my hog out. Redlining to the liquor store. Ring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of the midnight rain. Last hour all left wild to roam. 700 pounds of burning chrome. Right here, twisted. Vamos a decirles que se pasen al Tweetcasting, donde la gente nos está escuchando. Ajú, es la primera vez que escucho su programa. Saludos, carnal. Hola, ¿qué tal? Saludos. Y como no me presento Ángel, me presento. Ángel, yo no soy yo, Ángel. Por eso no te presento, ¿no? Por eso no te presento. Porque confundo. Exactamente, porque todavía ni siquiera te toca tu parte. Es mi monólogo. Así es que, por favor, dame chance. Cállate. Sí, sí, sí. Qué bueno que lo entendiste tú. Bueno, el chiste es que yo ya me voy a tener que presentar y decir quién soy. Yo soy Rocco Nava y a mi izquierda, podría estar a mi derecha, pero no, está a mi izquierda, siempre llevando la contraria. A mi derecha tengo a otra personalidad, ¿no? Pero a mi izquierda tengo a mi amiga Neftalí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Para eso querías que te presentara, porque dijeras... Tengo que saludarlos, ya después como me salgan las palabras, las... diré. Chale, neta, para eso cortas mi inspiración. Sí, no, no, no. Pero bueno, dice Marisol Di Corzo, a ver a qué horas. ¿No? Pero ya estamos aquí, ya estamos aquí. Y a mi amigo David Caballero. Buenas noches. Más fuerte. Buenas noches a todos. ¿Otra vez? Buenas noches a todos. Eso, y a todas también, no seas discriminatorio. Sí. Pinche feminazi, ¿no? También tenemos unos invitados, tenemos a mi amigo... Gustavo, mejor hola, conocido como Businsano, ¿no? Buenas noches, banda. Y a nuestro amigo Neto. Buenas noches. Que realmente están aquí, es como una casualidad de la vida, ¿no? Que se aparecieran aquí. Trajeron felicidad, alegría, amor y paz a este recinto. Este recinto del saber es un templo Jedi. Y tenemos a mi lado derecho otra personalidad de Biker Town. Que a ella no le gusta hablar mucho y siempre me dice, no, a mí no me saques, a mí no me saques, a mí me caga esa madre. A mí no me grabes. A mí cuando hagas tus streamings, a mí me cagan. ¿No? Pero bueno, ella es Gabriela Caborno. Es la única que tiene aplausos en este día. Ya siendo de segunda. Tiene aplausos grabados, ¿no? Hola, amigos y amigas. Acércate más, porque si no, no te van a escuchar. Jale el banquito y jala lo que puedas. Amigos y amigas, ya estamos cerrando la barbería a esta hora, así que saquen sus citas temprano. Chale, si la cerraste desde las 9 y nada, te estás haciendo guaje aquí bebiendo. Señora Gloria, aquí estás fija, bien cuidadita. No se preocupe. Ya no. Gracias, compañeros. Terminando el programa nos vamos a dormir, ¿no? Bueno, el día de hoy, en ausencia de mi amigo Ángel González, que está en una paradisíaca playa de nuestro país. Esto es Comunidad Biker, rodadas nocturnas. Y estamos empezando un poquito tarde, pero bueno, estamos en el Tweetcasting, en una aplicación, seguramente aquí nos están viendo. Que está por Twitter, nuestro amigo Ángel ya puso jóvenes, nos pueden escuchar por acá. Y ya puso Tweetcasting. ¿Por Acapulco? Por acá, exacto, por Acapulco, ¿no? Y bueno, ¿no? El día de hoy tenemos un programa harto, harto interesante, harto feliz y harto contento. El día de hoy vamos a hablar de la experiencia y la felicidad que da rodar en carretera. Así es. Ese tipo de felicidad retardada de la que acabamos de ser patentes y felices, es la felicidad que nos da el subirnos a nuestra motocicleta y rodar en carretera. Para aquellas personalidades y personas que no lo han hecho allá afuera, se los recomendamos harto, mucho y feliz, ¿no? Claro que sí. Vamos a empezar a hablar de qué felicidad da salir en carretera en un vehículo. No hablemos de una moto el día de hoy. Hablemos de salir en carretera de un vehículo. ¿Están de acuerdo? Claro que sí. Porque la mayoría de la gente sale a carretera, o su primera vez, o nuestras primeras veces ha sido en carretera en un carro, ¿no? Pocos hemos sido los afortunados de tener la sensación de ir en una moto en carretera, ¿ok? Entonces, ¿qué le parece si empezamos con nuestros invitados ¿Qué sienten el sentir en carretera? El andar en carretera. En carro. En carro, sí, claro, en carro. Vamos a empezar en carro, porque seguramente nuestro amigo Neto, en su perra vida, se ha subido a una moto. No. En carretera no. En carretera no. ¿Ya en la ciudad? Sí, en la ciudad, sí. ¿Tú manejando? Poco. No mientas, poco. no mientas, Neto, muy por poco. Convivir. Muy poco, ok. ¿Y qué sentiste cuando ibas en el carro, en la carretera? Pues en el estado en el que iba feliz, disfrutando el paisaje además. En el estado en el que iba, seguramente nuestro amigo iba en algún estado alterado de conciencia, debido no, al... No, el estado no, no, igual que no. No, no, no, debido al... Más bien aquí el punto sería, si nunca has rodado en motocicleta, no puedes tener un punto de comparación. Sí, claro. En carro vas cómodo, vas con la familia, escuchando música... Te cuidas de la lluvia, la neblina, el frío, puedes poner aire acondicionado. Sí. ¿Mande? O dormido hasta más. O dormido. Si no vas manejando, ¿verdad? Ajá. Porque si vas manejando. Está cabrón, ¿no? Está cabrón. Cabrón, venir. Muchas medidas de seguridad, ¿no? Ver que tu carro vaya bien, que no te falte combustible, que estén bien tus luces, que tengas bien tus espejos, el aire de las llantas, para que tengas un manejo confortable. Óptimo. Óptimo. ¿No? Pero en general, todos hemos viajado, o casi todos. Y es cómodo. Hemos viajado. En carro, ¿no? En una carretera, ¿no? Ya sea en un carro o en un autobús, ¿no? El autobús está más chido porque pues vas haciéndote guaje y vas viendo el paisaje y vas viendo la película de adentro y te vas durmiendo, ¿no? No tienes la responsabilidad de ir tú manejando. Cuando tú vas en el carro, en la carretera, tienes la responsabilidad al 100% de ir manejando. Pero ¿qué pasa cuando vas en una moto? Pues tienes que venir en chinga tú solito, ¿no? Porque si... Todos, cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nunca he manejado una motocicleta. Y David también su casa. ¿Qué pasa? ¿No? De hecho, me he accidentado en motos, esas sí te las puedo comentar. ¿No? En accidentes en motos he tenido. ¿Cómo te accidentaste? Con un idiota que íbamos... Se nos atravesó en la calle. Y lo atropelló. O sea, tú ibas adentro del... No, ¿tú ibas arriba de la moto? Yo iba de copiloto en la moto. Bueno, atrás. ¿Tenías casco? No. ¿No tenías casco? No, no recomiendo, no se suban a la moto sin casco. De hecho, es la recomendación número uno de este programa. Muy bien, pero hay mucha gente que lo hace. Muchas, muchas gracias, Gus, por... No, o sea, se nos pasaba. Qué buen. Muchas gracias por tu experiencia. Aquí el punto número uno, ¿vas a rodar en motocicleta? Sí, tienes que llevar un carro. Si en el carro tienes que ver muchas medidas de seguridad, en la moto yo creo que el 200, el doble de seguridad, tanto en luces, gasolina, presión de las llantas, amortiguadores de la motocicleta, el casco que venga. Pero aparte no bien... importa que sea un casco, o sea, cualquiera, porque en Itálica te dan cascos. Ah, muchas gracias, Itálica, nos deben 100 mil pesos por el anuncio. Sí, no cualquier casco, vemos un casco certificado y que muy importante es de qué manera lo traes colocado, porque la presión de... No, y también tocando, tiene que ser tu talla, ¿no? Porque muchas veces... Son muchos detalles, pero ya para adentrarnos en el tema, porque Rocco lo que quiere llegar es que hoy me fui a carretera. Rocco lo que quiere anunciar es que David se fue de... Sí, hoy David, mi amigo David, perdió su virginidad en carretera. Sí, ¡bravo! Llegó aquí a Bikertown con una ligera erección... Como cuando tenía 15 años, ¿no? ¿No? Sí, y una sonrisa perversa y satisfactoria, ¿no? Yo cuando lo vi dije, este hombre algo le pasó. Ahí viene feliz por algo. Y sí, realmente, pues venía feliz por sus primeros 200 o 300 kilómetros en carretera, ¿no? Pero bueno, antes de eso, el casco tiene que ser... Tiene que venir bien ajustado porque las bolsas de aire, la presión del viento a cierto kilometraje... Yo sentía como el casco... ¡Ay, puto! ¿Escucharon? Sentía como el casco se salía de su lugar. Afortunadamente lo traía bien ajustado con la cinta, con la parte que va en la parte de abajo en el cuello. Y pues, el casco se mantenía en su lugar, pero sí se siente el aire como entra en el casco y cómo se levanta. Gente joven, por favor, que nos escucha, pónganse casco, sean conscientes. No es algo que solo se quiere implementar, no, sean conscientes. Aunque vayan cerca, lejos, siempre usen. Y aparte no cualquier casco, es a lo que voy, o sea, un casco que por lo menos esté certificado. Pero bueno, los de Itálica están certificados. No, están certificados. ¿No están certificados? Están certificados, pero no homologados, ¿no? Ah, aquí okay. Hay otra cosa. Una cosa es la certificación que dan en el gabacho y otra cosa es la certificación que dan en Estados Unidos y otra cosa es la certificación asiática que les vale madres. Pues hay un chingo de asiáticos, ¿no? ¿Quién chingados va a querer uno más o quién chingados va a extrañar al de al lado? ¡Qué racista! No, no, no es racista, es un pedo clasista, ¿no? Yo no tengo los ojos así. No, no, no, saludos, saludos Taiwán, saludos Pekín, saludos Hong Kong, ¿no? Saludos a Hayim. Sí, no, y como saludos dice, perdón, como dice Leo Vega. Ni hao, ni hao. Como dice Leo Vega, si es cerca, para no usar casco, mejor váyanse caminando, exactamente. Siempre deben de utilizar casco. Por decir una anécdota, bueno, algo que ustedes deben de saber, es que en el estado todos andan sin casco. ¿En cuál estado? En el estado de México. Ah, yo pensé que en el estado inconveniente en el que veníamos el día de hoy. En el estado de México, no, no, no llevan casco. Y pasan por los de tránsito y les vale madre. Mis amigos del establo de México, de verdad, hagan algo, ¿no? Ya, aquí a lo que voy era algo que... Déjenme terminar mi comentario, chingada madre. A lo que iba es... Necesitan un casco. Muchas veces traen una moto de 150 mil pesos y pinche casco de 300 pesos, ¿no? A lo que voy es... Inviertan en la cabeza, la cabeza es lo primero que impacta en el piso, ¿no? Es lo primerito, la cabeza, las rodillas y las manos es lo primero que impacta en el piso. Entonces, está de la chingada que se pongan un putazo en la cabeza y que su cerebro termine en el asfalto, ¿no? Pero bueno, ahora... No había que ser tan explícito. Sí. Todos vomitando una vez. Sí. ¿No? Ese es lo que pasa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando un tipo sale a carretera por primera vez? Cuéntanos la experiencia, David. Cuéntanos qué llegaste y me dijiste hoy, hace ratito en la tarde. Muchas cosas, pero quiero empezar por qué me fui a carretera. Es porque tenemos una rodada a Querétaro. He manejado ya mucho en la ciudad. Ya la verdad, no le tengo... Tengo mucho respeto en la ciudad, la Alpan, viaducto, circuito interior. Pero ya no... Ya me siento normal, me siento como si estuviera en el carro, ¿no? Es algo ya muy común para mí andar en la ciudad. Quería experimentar qué es salir a carretera. En un momento de estrés y de no saber qué hacer, agarré y dije, pues me voy. Dije, yo tengo entendido por comentarios de varios compañeros, es una cosa salir en grupo, que lamentablemente no puedes rebasar, que no puedes ir a una velocidad muy elevada, tienes que ir con el convoy, tienes que esperar al convoy, tienes que cuidar al convoy. Vas en una formación y no puedes hacer algo más allá de lo que está haciendo el que viene lidereando el convoy. Entonces dije, si voy a salir a rodar en un convoy y ni siquiera he salido a carretera, pues sí me daba ese temor de cometer alguna estupidez, algún error que pudiese poner en riesgo la vida de los demás compañeros. Entonces dije, bueno, vamos a experimentar, vamos a ver qué pasa. Es muy diferente, me doy cuenta que manejar solo para mí sería la mejor experiencia que ir en una rodada, porque vas a tu velocidad, vas a tu ritmo. Puedes cambiar de carril frecuentemente, rebasar los vehículos, como es debido, por la izquierda, si te ceden el paso, no pegarte tanto al muro de contención y querer pasar al carro entre el muro de contención y el vehículo, ¿no? Te tiene que orillar, te tiene que abrir y cederte el paso como si vinieras en un carro, como cuando normalmente manejas en carro, ¿no? Te pegas a los carros de atrás, les avientas las altas o le pones la direccional al lado izquierdo, pues, para que te den el paso. Entonces quería experimentar eso, era que me salía a carretera, pues eso es lo que me di cuenta, que es muy diferente. Que el aire ya después de 120 kilómetros por hora ya es muy fuerte, te frena demasiado. Es un factor. Es un factor muy importante, juega mucho con la velocidad de la motocicleta. Si no, pues se siente. Y con uno mismo. No podía pasar de los 120 y los carros me venían pues persiguiendo, aventando las altas y me tenía que estar pasando el de baja. Llegó el momento que dije, ahora entiendo por qué se acuestan en la moto los que traen deportivas. Bueno, los que traen deportivas de ley se tienen que acostar. Los que traen semideportivas o las street o las sport, pues bueno, tienen el manillar más alto y no es necesario ir tan acostado. Todo yo lo que hice fue acostarme en la moto y en automático empezó a subir a 130, 140, hasta 150, que fue el límite de mi motocicleta. Y fue algo, la verdad, una sensación muy, muy, muy sorprendente por la presión, la fuerza, la velocidad. En la carretera, en el carro no se siente mucho. Yo, al menos ahorita, que fue una recta porque me fui hacia Texcoco, agarré la carretera México-Texcoco y luego agarré un pedazo del circuito mexiquense, pero es casi pura recta y tiene como si fueran olas. Sí. Va hacia arriba, va para arriba. El asfalto. Es muy liso, pero sí, va como si fueran olitas, ¿no? Entonces en la moto, pues, allá a esa velocidad nada más va sintiendo, ¿no? Ahí fue cuando me di cuenta que los amortiguadores son muy importantes, porque yo sentía que volaba. Cada vez que había una subida o bajada, pues yo me despegaba del piso y la moto iba haciendo su función, ¿no? Con sus amortiguadores. Y luego, lo que sí me sorprendió mucho y me dio, y que ya me lo había contado nuestro amigo Rocco, es el aire que, la fuerza que traen, de frente, ¿no? Que te entran de frente, que te entra de lado. De los carros y los trailers. No, el puro aire solo, cuando tú vas en la carretera, y si el aire del viento viene en contra del lado izquierdo, lado derecho, te mueve. Sientes que te vas a ir hacia la izquierda si el aire viene de derecha a izquierda, o si viene de izquierda a derecha, pues sientes que te vas a ir hacia la derecha, ¿no? Tienes que ir controlando con la dirección de la moto, mantenerte en tu lugar. Pero lo que más miedo me dio fue cuando me rebasó un Audi, si no mal recuerdo, a 180, yo imagino, 200 kilómetros por hora, y la fuerza y la velocidad que tiene el aire es como un remolino, güey. Primero te avienta y luego te succiona. Y es así como, ¿qué pasa, no? O sea, más de 150, de repente se eleva a 160 y luego te frena porque quedas atrás del carro y el aire que también está haciendo él, pues te empieza a frenar. O que te pase un tráiler al lado, que también viene, no sé, a 120, 110 kilómetros por hora, igual. La bolsa es más larga que la del carro, mucho más alta, y sientes que te succiona. O sea, que te vas a ir hacia sus llantas traseras, ¿no? Que te va a chupar el carro, como literal, un remolino te va a chupar y te vas a ir abajo de las llantas. Entonces sí fue, la verdad, lo personal fue una experiencia muy, muy satisfactoria de ida. De regreso me tocó lluvia, me tocó un poco de neblina, muchos insectos. ¿Venías preparado para la lluvia? No. Error. Todo acuérdense, amigos, menos para la lluvia. Siempre en estas fechas, cuando salgan, no solamente a carretera, sino también dentro de la ciudad, deben de traer un impermeable, porque si no van a llegar a casa con los huevos mojados. Y eso está de la chingada, porque pues no está bien. No me mojé mucho, pero los guantes que traigo no son de piel. Todo el agua se le metió, entonces con el frío y el viento, pues mis manos venían entumidas por completo. Y cada vez que quería frenar o a usar el clutch, sí sentía cierto dolor, cierta molestia en las manos. Para ese tipo de momentos, David y amigos, les voy a dar un truco que aprendí en la guerra de Vietnam. Cuando fui... Cuando fui misionero de paz de la ONU y de la OTAN, y aprendí en esos trayectos que necesitas unos guantes abajo de esos de plástico, de los que utilizan nuestros amigos tatuadores o nuestros amigos doctores o nuestros amigos que en su profesión no les permite tener contacto directo con otro tipo de cosas, ¿no? Te pones esos guantes de látex abajo del guante normal, entonces te va a mantener siempre caliente la mano. Seca la mano. Y seca, ¿no? Porque es bien, acuérdate que las manos es lo primero que entra en contacto con el aire, porque van adelante. Ajá. Entonces es lo primerito que entra, ¿no? Aquí hay otra cosa. Si te da frío en carretera, vas a empezar a correr en la moto y le vas a empezar a acelerar. Y eso, pues, no te da... O sea, vas a querer llegar antes porque, pues, el frío te está congelando. Afortunadamente, la máquina, el motor, las piernas, te mantiene caliente. Y como traía doble chamarra y chaleco, la lluvia no fue tan fuerte, no me mojó tanto. No sentí mi ropa mojada, pero las manos sí estaban congeladas. ¡Ah, eso suma de la grasa! Sí, claro. Tengo mi protección adicional, ¿no? Exacto, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? Siempre hay que salir a carretera con... Yo aprendí ya en los viajes que siempre debes de traer chaparreras en los pantalones. Y un trapito, ¿no?, a la mano para limpiar el visor del casco. Porque los insectos se embarran ahí. Se pegan. Y no te dejan, no traes limpiador, no traes chisguete de agua. Lo primero que tienes que ver siempre es llevar a ropa cómoda. O sea, llevar tus pantalones más comoditos, ¿no? Tu sudadera, tu bufanda. ¿Tenis? No, botas, ¿no? Tenis, ¿no? Porque te pones un putazo con los tenis y vale madres, ¿no? Entonces, botas, unas chamarras, y siempre traer en las alforjas o en la chamarra un impermeable, ¿no? Porque está de la chingada que te agarre la lluvia y tú como pendejo ahí, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es en la primera o la segunda gota y que veas que hay nubes, ponerte el impermeable y no jugarle al habilidoso, y siempre traer de esos guantecitos. Esos guantecitos en verdad son milagrosos, cabrón, porque te los pones y no hay pedo que te esté cayendo el pinche mundo, güey, ¿no? Tus manos van a venir secas, ¿no? Y también hay que tener algo bien importante, tener en cuenta algo bien importante. Siempre debes de tener el cuerpo seco, porque si no te empieza a dar frío y empiezas a querer correr, y eso pues te va a implicar más cosas, ¿no? Lloviendo y con frío, pues no está chido correr. Algo que me gustaría yo en lo personal recomendarle a los que vayan a salir por primera vez a carretera, aparte de los guantes de látex, que es algo muy, un consejo muy bueno, o llevarse guantes de piel, ropa de piel, es que de verdad me tocó ver muchas motos que venían ya en muy mal estado y no levantan más de 90 kilómetros por hora y los carros les avientan el carro porque vienen haciendo tráfico los autobuses, los traileros y se tienen que ir. Y es normal, ¿eh? En carretera, es algo, perdón que te interrumpa, es algo bien normal. La autopista no está diseñada para correr a menos de 80, 90 o 100, o sea, eso es algo bien normal, y tú lo ves, o sea... Y más una recta como la de Texcoco, sí es. O en subidas, ¿no? O sea que, es más, tú lo ves y vienes en el coche y hasta dices, puta, pues si tu coche no jala, pues ábrete a la derecha, compa, ¿no? Y ahí vienen de aferrados los ves, ¿no? A mí lo que más temor me dio, y sentí de verdad, sentí feo, es que las motos ya ni siquiera pueden ir en el carril de alta, son dos carriles, ¿no? El de alta y el de baja. Y hay un pequeño carril como es como el de acotamiento. El acotamiento. Tenían que ir pegados en el acotamiento al otro muro de contención de la autopista, de la carretera, para que pudiesen pasar los trailers, los autobuses, y mucho menos se podían pegar al carril de alta, pues porque ahí van a más de 100 kilómetros por hora. Entonces, sí me tocó ver motos paradas, motos que no traen bien sus luces, o que no les sirven las altas, carros, tan solo carros que... O llantas bien lisas. Me tocó ver una moto... Yo venía y adelante, por venir en el acotamiento, no sé, había un tabique, una piedra, un agujero, no sé qué había. Pero su rin se le dobló, se le deshizo el rin. Nada más vi como el manillar y las manos y todas sus llantas se le hacía para un lado y para otro porque algo pisó, algo golpeó la llanta y el rin se le torció, se le dobló. Es muy delicado, es muy peligroso. Yo lo que les recomendaría, yo afortunadamente, aquí se aprovecha porque la moto está seminueva, tengo bien mis luces, tengo bien mis llantas, no están lisas. Tiene una buena cantidad de caballos de fuerza, tiene buenas luces y vine muy cómodo en el carril de alta, la verdad. Hasta en la neblina, con las luces ya, las dos luces que tiene, la de baja y la de alta, pude ver muy claramente. A mí lo que me dio miedo, los carros que venían atrás de mí que no traían las altas, ¿no? Que no traían un foco, que venían viscos, ¿no? Y que también te tiene que ver a ti, es bien importante. Sí, yo venía cambiando mis direccionales como intermitentes para que... Te vieran, ¿no? Y las luces rojas, ¿no? Las del stop, pero... ¿Y cuándo le vas a poner las intermitentes? Aquí en Biker Town ponemos las intermitentes. No, no estás tardando. No, ¿en cuánto están las intermitentes? 250, 200. Ay, ay, ay. Y vas a ver, yo va a llegar un güey y te va a alterar, pero las nalgas, güey, por atrás, cabrón. Porque no te va a ver ya hasta que... Afortunadamente fue un pedacito de neblina, después fue lluvia y después ya nada más el atardecer. Ahí afuera, yo les doy un consejo. Si van a salir a carretera con sus motos, por favor que estén en buen estado. Revísenlas, de hecho es la recomendación. Por seguridad de ustedes. Por seguridad de ustedes y también por la seguridad de si salen a rodar con alguien más, porque está de la chingada que muchas veces en una rodada el primero que el de hasta adelante, pues si se le poncha la llanta va a salir volando y el de atrás si no lo esquiva y el de atrás y el de atrás y el de atrás, entonces es una reacción en cadena y pues son a la larga son golpes que está cabrón, ¿no? Entonces siempre la recomendación es chequen sus, pues, como dice la carretera te lo dice bien claro, ¿no? Si va a salir, por favor cheque esto y esto y esto y esto, ¿no? Esto es en un carro. En una moto pues tiene que ser el doble de precauciones o el triple de precauciones. La presión de las llantas, los amortiguadores, pues, con lo que les comentaba, las olas o el pavimento, el asfalto en la carretera, en la autopista, que tiene como un olaje. Sí. Se siente mucho. En el carro yo había agarrado esas carreteras en carro alguna vez que me fui a Veracruz, pero con la moto nunca, es la primera vez, y se siente demasiado. O sea, tú vas sintiendo... ¿Y por qué no te fuiste a Veracruz? Subida, bajada, pues porque tenía que regresar a trabajar. Exacto. Iba sintiendo la subida, bajada en la moto, y sí, en la ciudad sí he llegado a sentir los golpes en el amortiguador, en el manillar, en la parte de enfrente, cómo truena por los baches. Por los en baches. Carretera, la verdad, la moto se sintió muy suave. Sí, porque va muy, muy suave. Pregunta Leo Vega, ¿qué moto traes, David? Es una Pulsar, la RS200. Bonita. Muy bonita. Bonita moto, ¿no? Se parece a Bumblebee. Bumblebee. Otra cosa, vi un dicho, vi un algo en Facebook que decía, en las rectas se mide la motocicleta. Y en las curvas se mide al piloto. Claro. Eso es algo muy, muy cierto. Soy una chingonería, dice la vida. No, de hecho... No, para salir a carretera y para llegar a esa parte me fui por Oceanía. Y para salir a carretera de repente hay una curva muy prolongada que la carretera o la parte de la curva también se hace de lado. O sea, no es una curva recta, sí. Avenida Central, Oceanía, no sé cómo se... Yo iba por Oceanía y luego me sacó por Avenida Central, pero para agarrarla es una curva muy prolongada, como si fuera un trébol. Sí, te regresas al peri, ¿no? Pero la carretera se hace de lado, completamente en la curva. Y todavía tú tienes que acostarte en la moto, porque si tú te mantienes recto, aunque la carretera esté de lado, tú te vas contra la barra de contención. Entonces, agarrar la curva de por sí de lado y luego acostarte con la moto, a mí en lo personal me dio mucho miedo. O sea, en lo personal me dio mucho miedo. Lo tuve que hacer porque traía carro para atrás, pero sí es donde te das cuenta que no es un juego. Y agarrar una curva a 40, 60, 80 kilómetros por hora no es cosa fácil. Y más cuando sientes la inclinación del asfalto y todavía tienes que inclinar la moto para que pueda dar bien la vuelta, es un tema importante, ¿no? Conozcan su moto, conozcan sus habilidades. Y antes de salir a carretera, bueno, pues sí estaría bien que practiquen bien en la ciudad, porque yo me sentía muy bueno en la ciudad, dando curvas, dando vueltas, agarrando, por ejemplo, aquí en Acoxpan, a la altura del Estadio Aztecas, viniendo sobre Tlalpan, y para agarrar a Acoxpan, pues es un puente y está la curva, pero no es tan prolongada, y no está tan inclinada como hace rato que me fui para allá. Y tampoco es agarrar una curva a menos de... No puedes, 70, carros 80 kilómetros. O sea, traía carros atrás, me quise frenar y... Ya nada más digo los retrovisores en los carros y dijimos, ni modo, ¿no? A mí me dijeron, en las curvas no frenes, acelera. Entonces, sí. Mantuve la curvas. Velocidad y... Y es cierto, ¿no? Las curvas, la mayoría de nuestros amigos allá afuera cometen el error de en la curva frenar, ¿no? Y te vas dando cuenta, pues, porque la parte de atrás... Llevamos... Ya estamos de regreso. Sí, realmente no estábamos en las curvas, fuimos. ¿Qué decías? En las curvas la mayoría de la gente lo que hace es... Frena, ¿no? Y se ve por sus stops. Y lo que haces al frenar es que te jale el centro, ¿no? Por pura física, te empieza a jalar el centro y te empieza, aunque te jale, te empieza a botar. Entonces ahí lo que tienes que hacer es acelerar para salir de la curva, ¿no? Acostar la moto para que siga, ¿no? A mí en lo particular, a mí me gusta pues, que raspe la paleta de la moto, ¿no? O sea, que sacar chispas. Sí, pues sí, siento, como dice mi amigo el pelón. Un saludo al pelón que debe de andar por ahí. Si no raspa la moto, siento que no la gozo la curva, ¿no? Y eso es peligroso para quien no lo sabe acostar, pero es necesario para todo biker, ¿no? Saber acostar su moto para que la curva le sea placentera y también pueda acelerarla, ¿no? Y no pueda perder, no sé, si vas a 100 kilómetros por hora gravedad, y le empiezas a bajar a los 70, a los 80, a los 60, pues obviamente la curva te va a empezar a ganar, ¿no? Por eso es que luego muchas veces en accidentes o en videos que vemos en el Facebook, es que le ganó la curva. Sí, le ganó porque frenó y no aceleró, ¿no? Por eso le ganó la curva y porque no se supo acostar y digo, hay mil factores, ¿no? Pero, por eso, hay que salir a rodar. Hay que aprender en clínicas o aprender en cursos o aprender en cualquier lado. Que los tenemos en Comunidad Biker. Era lo que iba, ¿no? Con nuestros amigos de Comunidad Biker que tienen sus... Clínicas de manejo. Clínicas de manejo, ¿no? Por ahí está el post en nuestra página de Comunidad, ¿no? Son muy buenos. Yo tengo 14 años rodando y apenas el día que fui con ellos me di cuenta de que pues me faltaba un chingo, ¿no? Sí, me sentía viento y dije, no mames, ¿no? Según yo ya estaba en las ligas mayores y estos güeyes pues me regresaron a lo básico. Y está chido porque pues realmente no sabes manejar, aprendiste a manejar empíricamente, ¿no? La mayoría de nosotros aprendimos como a manejar. Como te dio a entender, ¿no? Exacto, con el una para abajo, todas para arriba. Yo voy a ir a esas clínicas de manejo, yo quiero aprender. Aparte está bien chido porque en esas clínicas de manejo en específico, si, por ejemplo, tú no sabes... No, yo no sé. ¿Tú eres Toy? Sí, yo soy Toy. ¿Tú qué entrarías en la liga de Toys? Yo estaría con los niños de 5 años. Exacto. Y los niños de 5 años, de 4 y de 3, les prestan las motos. Ah, ok. ¿No? Obviamente motos con rueditas y sí. Todo para niños, de 4, 3 y 2 años. Y que puedan hacerlo. Tienen 3 o 4 motos. Y ahí tienes ahí precisamente a los responsables de la clínica. Eso es lo más chido. Por ejemplo, si ustedes no saben, amigos, Gus y Neto, si ustedes no saben andar en moto, en este tipo de clínicas les enseñan a andar en moto y no es necesario que ustedes lleven la moto. Porque muchas veces la gente dice, puta, es que me voy a comprar la moto. Ajá. Y pues ni modo que me caiga en mi moto, ¿no? ¿Qué crees? No, pero hay algunos, yo he conocido personas y anécdotas que me han dicho que se han comprado la moto y después ya se lanzan, o sea... Ah, sí, yo fui de esos. Que primero me compré la moto, sí, y ya después, pues, una aventura, aprendo, ¿no? Primero lo primero. Mira, voy a contarte una anécdota rápida. Yo aprendí a andar, bueno, más bien aprendí a manejar coche primero. Y como no tenía alguien que me enseñara ni que me prestara su carro, lo que hice fue, me subía al micro y me sentaba del lado derecho y me sentaba para ver cómo el conductor del micro manejaba. Ay, no mames, ¿ya así aprendiste? Te lo juro por Dios. ¿Cómo crees? Lo... así maneja, así, así como aprendió a manejar. ¡Pinche microbusero! Neta, así, así aprendí a... Así aprendí a manejar, y ahora en cada metro me paro, así a huevo, ¿no? Y mi vieja me dice, ¿qué pedo? ¿Qué esperamos? No, nada, nada, espera, espera. ¿No? Y les avienta el carro, ¿no? O sea, ahí te voy, güey. Un mes antes de comprarme mi primer coche, me subía a los micros, ¿no? O sea, digo, antes me subía a los micros, pero pues no ponía atención. Y ya después empecé a ver cómo el güey metía la velocidad, ¿no? Y en una de esas me di cuenta que todos los micros, que ya estaban muy puteados en aquel entonces, arrancaban... ¿En aquel entonces? Bueno, sí, arrancaban, pues arrancaban en segunda. Sí, son los mismos que ahora, pero antes estaban más puteados. Arrancaban en segunda, entonces veía que muchos arrancaban en primera y otros en segunda. Y decía, chale, qué pedo. Y un día me animé a decirle a un güey, le dije, oye, güey, qué pedo, ¿por qué arrancas en segunda? Ah, es que mi camión ya está bien puteado y pues más bien pues lo meto en segunda porque mi primera no entra, pero pues va así. Entonces yo dije, ah, cámara. Mira. Entonces dije, ah, también se arranca en segunda. Ay, yo no sabía. Está chido, güey. Ah, ¿ves? Acabo de aprender. Pero en recto de bajada hasta en tercera. Sí, claro. Arrancar, sí, pero sí, en sí, tu sí, vida sí. De, ni de chiste. Sí, no, bueno, no. Se te mueve la máquina, sí, y claro. Se apaga. Entonces, así aprendí, ¿no? Y ya después, en la moto, digo, fue distinto, porque pues de modo que anduviera en el coche así, al lado del güey, a ver cómo le hacía, ¿no? Pero uno de mis tíos, que no es mi tío, pero es así le digo, de santa muerte, le dije un día, oye, ¿qué tranza? Pues enséñame, ¿no? Dijo, mira, es bien fácil, Fifi. La primera es para abajo y todas van para arriba. ¿Sabes andar en bici? Sí, ahí está, güey, nada más es la primera para abajo. ¿Sabes manejar? Sí, a huevo. Lo mismo con el clutch aquí, nada más así, dije... Ah, chinga, así me dijo Valentino. Le digo, güey, ¿cuándo voy a saber cuándo dar los cambios? O sea, es que tú vas a escuchar la máquina. Exacto, la tú máquina. Vas a escuchar la máquina, ¿no? Entonces mi primera moto, le dije, oye, ¿qué tranza? Pues mira, claro, ya encontré. También traes un indicador de revoluciones. Sí, claro. Pues no lo puedes superar porque si no, frenas la máquina. Y entonces le dije, oye, mi primer. Sí, tú eres intrépida. Gaby, ¿no? Sí la truena. Gaby se le va la moto, ¿no? O sea, que Gaby ya tronó a Gabito desde hace un rato, ¿no? Y entonces me acuerdo que mi primera moto, cuando la compré, le dije, oye, ya la vi todo eso, pero pues todavía no sé manejar, ¿no? Y por pena de que el vendedor no me viera que era bien pendejo para manejarla, le dije, no, pues tú pruébala. Ya la probó y me dijo, sí, está chida. La sacó, se la llevó ese güey, y hasta que me vi la necesidad de manejarla, le dije, puta, ¿y ahora qué hago? No mames, ¿no? Dije, pues ni pedo, pues ya es tu moto, güey, ¿no? Ya chingale, no te queda de otra. Y pues eso me quedó, no me quedó de otra, ¿no? Aprender a manejar, ¿no? Pero si yo hubiera conocido y hubiera tenido esas clínicas en aquellos entonces, ¿no? ¿En cuánto están las clínicas? Creo que valen, creo, no lo sé de... A ciencia cierta. A ciencia cierta, pero creo que valen 1,200 pesos. ¿No? ¿Y hay descuento por ser afiliado? Sí, creo que el descuento, no me acuerdo si estaba en 1,000 o 900 pesos. Pero están chidas, son sábados y o domingos. De hecho, apenas tenemos un evento, ¿no? Bueno, sí. De hecho, estamos haciendo un evento para invitarlos y que vayamos todos, y yo principalmente, ¿no es cierto? Todos, a las clínicas de manejo. Como bien comentó Rocco, cheque nuestra página de Facebook, ahí viene toda la información. Se va a actualizar nuestro calendario de actividades. La rodada, les recuerdo que la rodada se pasó para el día 23 de julio, o sea, de este fin al que sigue. 23 y 24 de julio, para que puedan llevar nalguitas y puedan echar patadas. Exactamente. ¿No? Amigos, tú estás allá afuera y quieres llevar a tu pompi o a tu prospecto a rodar, ¿no? Párate las nalguitas y dile, mamita, vamos a Querétaro, ven, mira, va a estar bien acá, y ¿no? Acuérdense, solamente tenemos 10 habitaciones para parejas que quieran echar patadas, ¿no? Hay los unas demás... que echan patadas en el baño, ¿no? Bueno. No nos limites, bueno, por favor. Bueno, pero si quieres echar un patadas como Dios manda en un cuartito de 4 paredes y un techo, solamente hay 10 posibilidades. Si quieres ir en la peda con tus brothers y echar desmadre y verles el pito y ver cómo les cuelga, no, mil cosas más, ¿no? Sí. Ahí tenemos 30, ahí no hay falla, ¿no? Pero de los otros acá, de los que vayan en pareja, solamente tenemos 10. Así es que si tú quieres ser de los 10 primeros afortunados, mándanos un mensaje y di, Hashtag yo quiero echar patadas en Querétaro. ¿No? Hashtag yo quiero echar patadas en Querétaro. Y así vamos a apartarte tu reservación. ¿Va? Vamos a estar en hoteles y hostales de los más bien chidos. Bonitos que están. Esperen la publicación y para que puedan ver las y fotos. Exclusivos, de verdad. Y cerquita del centro, para que después le puedan decir a la Pompi: ven, Pompi, vamos a ver al centro, ¿no? Vamos al kiosco, vamos a pasear. ¿Cómo se va a manejar lo de las cilindradas? Ah, va a haber dos grupos de cilindradas, uno de 250 y menores y otro de 250 y mayores. ¿No? ¿Cómo va a estar la onda? ¿Nos vamos a ir todos juntos? Primero un primero equipo. Salen unos, primero sale el equipo de baja cilindrada y después sale el equipo de cilindradas medias y mayores. Y ya después allá llegamos, nos vemos, convivimos. Ya tenemos el lugar a donde vamos a llegar a comer, porque eso es sumamente importante. Vamos a tener actividades. Vamos a tener actividades, vamos a tener quítale el chon al de al lado. Vamos a tener carreras lentas. Hartas actividades para que ustedes se sientan felipe y contentos. ¿No? ¿Qué le pasa a tu computadora? A mi computadora, su pinche computadora. ¿Qué chingados? Pareces de esas niñas que van al internet en la esquina, güey, no, y se les cerró el Messenger, güey, que estaban chateando con el más guapo de la escuela, no, y valió verga la conexión, güey, ¿no? El meme que está en Facebook, perdón, bueno, les platico. La computadora que está aquí en Maker Town se me apagó, entonces no puedo ver los comentarios, ahorita ya la pongo chido. Entonces, no, pues es que, güey, el pedo no es eso, pues es que se les entonces descargó la batería. Entonces yo parezco como señora loca aquí dándole como 10,000 clics creyendo que se va a solucionar, ¿no? O sea, sí, pero sí. Y Rocky se me queda viendo con cara de qué pedo, sí, no que mames, estás haciendo. O sea, aunque casi perdón, le ruega, ¿no? Casi le ruega ese link, así de por favor. Funciona, sí. También otro evento que en La Chilanguita. Ay, La Chilanguita. Y en Biker Town. Vamos a hacer un evento en Biker Town para que se vengan todos los que no lo conocen, a los que les da hueva venir, tienen que venir a conocer. Las chelas están, puta madre, baratísimas. La comida aquí todo es barato, deja no sé barato, por qué no vienen. Deja tú lo barato, lo interesante es lo delicioso. Sí, los tatuajes, los tatuadores. ¿También son deliciosos? Se rifan, no deliciosos, pero se rifan, la verdad. Las chincheladas de mango. Las micheladas sí, están bien chidas. El mango está bien chido, yo ya soy adicto a esa madre. Sí. Es más, yo estoy pensando hacerlo como pelón pelo rico. Cálmate tú, pelón pelo rico. Ah, también para llevar, si hay gente que viene. ¿Tenemos promoción en la barbería? Sí, y estaba diciendo que hay gente que se para allá afuera, se las lleva y se las lleva a camineras y tú sales con tu promoción. Chale, yo estoy haciendo la promo del bar. Bueno, a ver, échate la promo. No, ya no quiero nada, ya. Te interrumpo, quiero sacar todo en un ratito. Sí, y tenemos todavía 15 minutos, ¿no? Y Nef sigue haciendo corajes porque esta basura todavía no sirve. Pero está bien, hablemos de la barbería. Bueno, la barbería... Ven, no te escuchas, ven. La barbería sigue de promoción. Llevamos desde la inauguración hasta el día de hoy. Que se fue desde el 16 de mayo. Sí. ¿Ya llevamos 2 meses? Ya. Está de locura. Creo que no se escucha. Sí, no se escucha. Habla más fuerte. ¿Cómo las? Vengan a visitarnos, vengan. Háganse barbas, háganse unos... ¿Pero cuál es la promoción que estaba diciendo? Que tienen que venir para enterarse. Todos los de Comunidad Biker MX tienen descuentos especiales. Estamos aquí. Acompáñenos, vengan. Si ustedes alguna vez vieron eso de Rescate 911, Gaby doblaba a las voces de... Oh, sí, vengan a la barbería. Sí, es muy interesante. Sí, tenemos promociones. ¿Y cuáles son tus promociones? Sí. ¡Ven! Sí, lo recuerdo bien. Tenemos promociones desde 150 pesos. ¿Pesos? ¿Aquí le llaman pesos? Español. Sí, sí. Ah, no, los españoles, ¿entonces qué hablas? Entonces, ¿qué hablas? ¿Qué hablas? No, ¿italés? ¿Portugués? Ah, sí, hablas portugués. Habla gabinesco. Muy contento, muy feliz. Vengan. Es lo único que has sabido, es lo único que he aprendido en México, ¿no? Vengan. Vengan. Vengan. Tequila. Tequila hierba. Bueno, ¿qué es la promoción del bar? Entonces, ¿cuál es la promoción de la barbería? 2x1, corte y barba. ¿2x1? Dos por uno. Si se hacen su corte de cabello, la barba va cortesía de Biker Town. ¡Oh! Esa no me la sabía. Ya, esos greñudos, esos barbones que tienen hueva de verse al espejo con la misma greña. ¿Y la misma barba? La misma barba. Yo todos los días despierto con la misma barba y no me da hueva. Pero tú la tienes bien recortada. No, güey, pero tú tienes a tu pinche estilista, estilista en casa. Estilista en casa, sí, ¿no? Sí, pues, ella es un tipo afortunado. Ajá. Yo también. Porque me puede arreglar la barba todos los días. ¿Quién nos toma fotos? La gente nos toma fotos. La gente, yo soy luz, tú sabes, ¿no? Ajá. Ahí está, bueno, mira, ya escuchó. Sí, el bar. El bar. ¿Qué promociones tenemos en el mar? En el mar. En el mar. Las más sabrosas. Un saludo a Ángel, que anda por allá, por cierto. Ángel. En el mar. Se nota que hizo falta. Es que nos va a correr, no es pendejo. ¿Está en el mar? ¿Está en el mar o en el bar? En el mar. En el mar. Nosotros estamos en el bar. Okay. En el bar, ¿qué promociones tenemos? Para el evento que vamos a tener el 30 de julio. Vamos 30 de julio. Sí, estaba. También, o sea, tienen lo mismo, hablan lo mismo. Sí. No, el 30 de julio que vamos a tener un evento aquí en el bar de Biker Town. Vamos a tener toda la cerveza de media de 355 mililitros al 3x2. ¡Huevos! ¿3x2? ¡Qué pedo! ¿De verdad ya te autorizaron eso? No, yo voy a hablar con estos. Voy a hablar con estos muchachos. Ya da y nadie más. Sí. ¿Ya te autorizaron el 3x2? No, es como Julio Regalado este güey, ¿no? No manches, sí. Se murió Julio Regalado. Esa va a ser la promoción de planta ese día. Y bueno, vamos a tener algunos paquetes para los que vengan con sus niños. Vamos a tener paquetes de hot dogs. Con malteada y refresco. ¿Y van a tener inflable? O nuggets. No. Ah, pues dices que con los chavos. Traigan unos condones si quieren inflables. Tenemos un invitado especial, Yoshi. Ven, Yoshi, man. Ya, no, ¿sabes el oso de Coca-Cola? ¿Qué pasó? Buenas noches. ¿Qué pasó? Yo soy el mesero de acá del bar. Esa pinche voz aguardientosa de Paulina Rubio. ¿Qué pedo? No mames. Es aguardientosa, no hay más. Ese güey es transvesti, ¿eh? Es nuestro mesero de Biker Town. Es transvesti, por si gustan venir a verlo. Todólogo y transvesti también. No, se van a espantar y no van a venir, no. Servicio increíble. Bueno, estábamos en una de las promociones. Vamos a tener promoción para la gente que venga con sus hijos. Algunos paquetes de nuggets o hot dogs a buen precio. Y bueno, también vamos a tener promociones con los que pidan cartones completos de cerveza. Vamos a darles unas alitas con papas completamente gratis. Entonces, vamos a ver qué otros paquetes vamos a poder armar para ese día. Ándale. Para que se la pasen muy bien. O sea, más paquetes. Y se puedan divertir. ¿Estás seguro? Sí, o sea, completamente más. Seguro. El que va a ser de planta la cerveza 3x2, la promoción de del cartón de cerveza de media, acompañado de alitas y papas a la francesa. ¿Qué? Y los paquetes para los niños. Este que va a ser está drogado. Hot dogs, malteada y refresco. O nuggets, malteada y refresco a un excelente precio. Vengan ese día para que lo puedan comprobar. Algo muy importante. Y no es discriminatorio, pero no se pueden aplicar descuento sobre descuento o promoción sobre promoción. Sí, en este caso, lo digo por lo de Comunidad Biker, que sabemos que tienen descuento fijo aquí con nosotros, pero es o una promoción o la otra. No se puede. Entonces, para que no se vayan a molestar ese día, que como bien dijo todavía sobre el descuento o sobre la promoción, pues quieran aplicar un descuento adicional. No se puede. Exacto. Eso es. Putas y mariachis no. O putas o mariachis. Pero las dos no. ¿No? Pero bueno, ahí afuera esperemos que sea un evento muy agradable, que nos la pasemos muy bien y que pues principalmente ustedes como clientes se lleven una tarde, una noche satisfactoria, yo divertida, creo que este joven y que vayan contentos a casa. Está loco, sí, de verdad. Borrelló. Se borrelló. Sí, no manches. Se borrelló, se vio las tres y se puso de más, ¿no? Otros, o sea, la fuman, ya le hace efecto. Sí, no, es que este güey está cabrón. Esperemos que nadie escuche el programa porque o sea, sí hay ahí ya. Esperemos que si tú lo escuchaste, haz de cuenta que fue un ¿no? Regresando al tema central, estábamos no hemos ido a los saludos, a los comentarios. Sí, a los saludos, a Leo Vega, a Nicolás, a Felipe Toris, a Ángel, a nuestro amigo chistosita. Ángel, a Cochino Serio. ¿De qué nos dicen todos ellos? Dice, a ver, dice Leo Vega, que qué moto traes, David. A ver, dice, recuerden que en 30 hay que reconectarse. Dice, ya estamos al aire. Dice Nicolás, hola. Felipe Toris, ¿cómo aprender a acostar la moto sin morir en el intento. Pues con un par de yemas. Mucho valor. Con un par de huevos, carnal, así se tiene que aprender. Leo Vega dice, ¿cuánto vale la clínica? Dice Nicolás, como 1,800, creo. Felipe Torres dice, yo aprendí con los compañeros de Start to Ride. ¿Qué opinan de ellos? I don't know, baby, no los conozco. Pero, ¿cómo se llaman estos compas? Son las clínicas de manejo, ¿no? Pero, sí, bueno, sí se llama. Así se llama, bueno. No los conozco, pero seguramente deben estar chidos. Aquí la gente nos toma fotos porque somos hartos conocidos. Dice, Eddie, hola compañeros, saludos a todos. Hola, Eddie. Dice, hola. Eddie. Dice, ay, Hugo, ya ni en la Comer hay tanta promoción. Así es, afirmativo. Por eso digo que David parece el pelón. De Julio Regalado. El Sobas. Estabas en Julio, hombre. Parece el Sobas de la Comer, ¿no? La verdad, no sabemos todavía si estas promociones están autorizadas, pero seguramente David ya las autorizó. Ya las autorizó. Por favor, díganos si nos escuchan. Nos comenta Nicolás que ahora sí no nos escucha por ningún lado. Chale, carnal, pues es que tú también sácate el teléfono de ahí. Ahí sí, ¿no? Por ahí nos está escuchando nuestro amigo y productor y locutor y todo en el digo, programa amigo, de radio. ¿Qué digo, hermano del alma, Ángel González Vadillo? Ángel González, que por favor pueda poner el enlace para que nos están escuchando. Ya de estar dando algo, ¿no? Dice, ya al fin, así es, al fin. Bueno, estábamos nada más terminando de decir que las anécdotas de la carretera, ¿no? Las curvas, es algo muy importante. Las curvas y otra cosa, las rectas. La mayoría de las nuevas carreteras, muchas están diseñadas para que ya no tengan tanta curva, ¿no? Ya sean más rectas. Que el trayecto sea más directo y más rápido. Exacto, sin tanta curva ni tanto eso. Eso está chido porque pues hace los trayectos más cortos, pero a la larga, a nosotros que vamos en una moto y tenemos que poner el 150% o 200% de nuestra atención, hace que los trayectos sean más cansados y pues, te vayas durmiendo en algunos trayectos, ¿no? Sí, pues está cabrón, imagínate una recta de 70 u 80 kilómetros, no mames, ¿no? Está cabrón, ¿no? Eterna, ¿no? Y en este país muchas de esas carreteras ya, o muchas de las carreteras ya están planeadas para eso, para que sean puras rectas y ya eliminar las carreteras, solamente las carreteras tienen... Son autopistas. Bueno, pero las que tienen curvas serían las carreteras, las que son federales, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poquito cómo va a estar la de Querétaro? O sea, como es pura recta. O sea, chinga, pues hay que sacarlo de la rodada para que sepan, para que estén informados. Sí, Nef, claro que sí. Me claro. Estaba haciendo bullying, Ángel, te extraño. Claro que sí, Nef, como tú nos digas. Ángel. Claro que sí, como tú nos digas, Neftali. Pues mira, la rodada está planeada para que sea una recta. Es pura, casi pura recta. La de Querétaro es de las autopistas más... interesantes, por así decirlo, y más directas del país, y que más ha sufrido modificaciones y sigue sufriendo modificaciones hasta el día de hoy. Ahorita hay construcciones. Ahorita está en construcción. Hay obras. Casi siempre está en obras, los últimos años casi siempre está en obras, precisamente por eso, porque es una autopista que conecta la parte norte, centro y del Bajío del país con el DF, entonces es la entrada para muchos. Es muy transitada, muchos trailers. Demasiado transitada, muchos trailers de subida, que es hacia Querétaro, y de bajada hacia la Ciudad de México. Entonces, por lo menos hay como unos, yo creo, calculo que entre 20 y 30 kilómetros de reparaciones. De ida hacia Querétaro, solamente hay un carril, que es por el lado hacia Querétaro, y agarraron otro carril de la autopista que viene hacia la Ciudad de México, y en lugar de tres carriles le dejaron dos y tomaron uno para arriba. Entonces eso quedaría en la suma, si Pitágoras no se equivoca, dos hacia abajo y dos hacia arriba. Y ya después pues es una recta, casi no tiene curvas, pero tiene subidas, tiene por lo menos unos 15 o 20 kilómetros de subida, una inclinación chidita. De ida y de regreso, de ida y de regreso pues es pura bajada. Aquí quiero hacer un paréntesis, de verdad, yo se los pido a todos los que nos vayan a acompañar a la rodada Querétaro, que está chido que quieran acompañarnos, que quieran ir, que quieran disfrutar, pero por seguridad de ustedes y de todo el convoy, de todos los que nos vayan a acompañar a la rodada, que por favor no se esperen a querer llegar a revisar sus motos ese mero día, ese mismo día que nos vamos a ir a rodar, que quieran hacer todo en ese momento. Revisen con anticipación sus motos. Un día antes. Hagan sus servicios, chequen sus amortiguadores. Y tampoco un día antes, o sea, chequen sus balatas, su frenado, sus llantas que no estén lisas, la presión de las llantas, chequen todo. No va a dar tiempo ese día para que podamos ser tan minuciosos en la revisión de las motocicletas. Hace algo básico, pero si ustedes quieren ir conscientes, tranquilos y seguros, y más aparte, que todo el convoy vaya en un viaje placentero, sin ningún tipo de accidente, que por favor, todos revisen sus motos. Se los digo por la experiencia que tuve el día de hoy. Sí, pero también no se te olvide que llevamos grúas, ¿no? Llevamos grúas y todo. Estamos con todo. Pero eso se puede, pero ese tipo de cosas son para... O sea, yo siempre he pensado que hay que llevar grúa y para médico y mecánico para no usarlo. Para no usarlo, ¿no? Exacto. Ahí vamos. No nos podemos confiar de que porque llevamos eso, ¿no? Sus motos sean puteros y con gales. Y eso es bien importante. La mayoría de la gente llega un día antes o dos días antes aquí al taller. Oye, es que necesito mi moto porque quiero ir a rodar el sábado. Sí, güey, pero es jueves a las 7 de la noche y quieres que le cambie todo, pues no mames, ¿no? Entonces, tengan previsto sus servicios con sus mecánicos, tengan previsto cómo le van a hacer para que su moto esté bien. Y si ven que su moto le está fallando algo, pues de una vez llévanla al mecánico, ¿no? Si es que quieren ir a la rodada, si no, pues tráiganla como se les pegue su chingada gana, ¿no? Lo importante, quieren ir con nosotros, quieren ir seguros por ustedes mismos y para no arriesgar a todo el convoy, revisen sus motos y que vayan en muy buen estado. No es un trayecto corto, son más de 100 kilómetros, si no mal recuerdo son 220 kilómetros hasta Querétaro, entonces... Sí, es muy importante. Es una rodadita de casi 500 kilómetros. Que las motos que están enfriadas por líquido traigan bien su anticongelante. Anticongelante, no agua. No mames. Anticongelante. Que las que son enfriadas por aire, bueno, que tenga bien sus ventilaciones. Que no venga cubierto el motor, que no esté sucio. Si no vayan a traer un pinche duende que le esté ahí soplando, ¿no? Las que son enfriadas por aceite, bueno, que su aceite sea nuevo. Que no tenga mucho tiempo que se le haya hecho el cambio. O si ya tiene mucho tiempo que no se lo hacen, que le hagan el cambio de aceite. Que revisen sus balatas, por favor. El frenado de bajada, de regreso, va a ser muy constante, tanto con el motor como con las balatas de la misma motocicleta. Es muy importante que la traigan en muy buen estado y que sus luces funcionen a la perfección y sus direccionales. Ay, güey, David se fue a rodar y es un pinche expertazo. Era lo que tuve que decir. No mames, pinche David, quien me escuchara diría, no mames, ese pinche David la tiene de 3 metros. De 3 metros, compa, ¿no? O sea, es que vi muchas cosas. Una salida y te das cuenta que todos los motociclistas sufren mucho. Yo, viajando en carro, nunca me había percatado. Nunca había visto motociclistas. De hecho, les aventaba el carro. Ahora no entiendo. ¡Ah! ¡Así para allá, puto! ¡Órale, cabrón! Nunca, para nada, pero nunca me había percatado como hoy que hubiese tantos motociclistas en carretera. Entonces, sí vi muchos que estaban sufriendo, batallando demasiado ya en el atardecer, con lluvia, con neblina, con la presión de los mismos vehículos. Entonces, es importante que sus motos estén en buen estado. Que mínimo alcancen una velocidad crucero de 100 kilómetros por hora para que puedan ir cómodamente y regresar cómodamente. Cómodamente, ¿no? Y seguramente también, porque el chiste es, pues, se siente bien culero cuando traes un pinche tráiler de 120 toneladas atrás y el güey viene a 120 kilómetros por hora y tú vienes a 70 o 80 y ya no, tu chingadera ya no da para más, güey. No, así de, se siente feo, ¿no? La neta. Entonces eviten ese tipo de cosas. En este caso, pues vamos a ir en convoy, entonces eso se reduce un poco por todas las barredoras, por la grúa. Sí, claro, yo que soy el de hasta atrás, voy a tener que aguantar al pinche camión asesino, güey. Que no rebase, ¿no? Estoy acostumbrado. De baja velocidad, pero de ahí en fuera, si ruedan solos o van a ir con nosotros, que vengan en buen estado sus motocicletas. Por seguridad de ustedes. Por último, nuestro amigo Felipe Toris dice: ¿cuál es el costo de la rodada? Entre hoy en la noche y mañana se van a publicar los costos de la rodada, ¿no? Acuérdense, solamente hay 30 lugares para solteros y 10 lugares para parejas. Recuerden, el hashtag es yo quiero echar patadas en Querétaro. Así vamos a saber que quieres apartar una reservación para... Claro que sí. Ir a tirar pasión. Y ya estamos llegando al final del programa. Ya estamos llegando, sí, no lloren. Lástima que termino. Nos vemos la siguiente semana, ahora sí con Ángel. Eso espero. Pronto volveremos con... ¿Vamos a despedirnos? Más diversiones. Feliz cumpleaños a mi novio Oli. A tu novio Oli. Y son 11:59, ya nos vamos a dormir porque ya viene la hora de la telenovela, la repetición, ¿no? Y yo quiero llegar a verla. Entonces, pues, muchas gracias a todos. Esto fue Rodadas Nocturnas. Rodadas Nocturnas. Nos vemos el próximo martes a las... Y agradecemos a todos nuestros patrocinadores, que son Biker Town, LTH, La Chilanguita. Pues, próximamente Itálica. BMW. ¿A quién tendremos? No, mejor no les voy a decir porque quiero dejárselas caer. Ah, bueno, entonces nos vemos en la siguiente semana. Esto fue Rodadas Nocturnas, yo soy Rocco Nava, a mi izquierda está... Neftalí, la famosísima Neftalí. Exacto. Que tengan bonita noche. Enfrente de nosotros está David. David Caballero. Nuestro amigo Neto. Buenas noches. Nuestro amigo Gus. Buenas noches, banda. ¿Y tú, morra? Y Gaby. Adiós. ¿Qué? Adiós. Ah, ¿ya sabes hablar español? Bueno, saboteen el sistema, está bien chido cuando se hace. Chao. Bye. Got my hog out. Free a line into the liquor store. Bring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of a midnight rain. Last hour all left wild to roam. 700 pounds of burning chrome right here.